Bueno, para la Facultad Integral del Norte esto es algo importante, ¿no? Ya que a partir del año 2015 ya se nos da a nosotros la certificación de la norma de calidad ISO 9000-2015, ¿no? Hasta esa fecha solamente el ingeniero Zuccarello Guavirá tenía esa certificación internacional de la calidad, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos orgullosos que en la Escuela Integral de Posgrado, la Facultad Integral del Norte, se nos haya dado. Entonces cada 3 años se hace una revalidación de esta certificación, ¿no? Todos los años nos hacen auditoría, son empresas internacionales especializadas y certificadas, ¿no? En este caso es la TÜV Rheinland, que es una empresa alemana, ¿no? Que manda su certificado y los indicadores que ellos tienen, los índices, son de modelos de control de calidad de gestión para poder prestar un buen servicio a los posgraduantes, a los alumnos, ¿no? Y dar un buen producto. Ese producto son los estudiantes que están saliendo de diplomado, especialidad y maestría, no tienen una certificación a nivel internacional. Entonces, siempre se busca los procesos de mejoramiento continuo, ¿no? Y los cambios son para mejorar. Es por eso que esto es permanente. Vienen estas empresas para hacer esta recertificación, van a trabajar estos 2 días y esperemos que los resultados sean positivos, ¿no? Si se pillara algún tipo de falla en alguno de los procesos, eso la empresa que audita nos lo hace conocer y tenemos nosotros un plazo perentorio para poder recomponer, ¿no? Pero aquí lo que se trata es que cada certificación no solamente sea para el momento de la auditoría, sino permanentemente nosotros hagamos todo esos procesos, ¿no? En todos los trámites que realiza el posgrado, ¿no? También no solamente el posgrado, ¿no? Bueno, en el posgrado hemos iniciado esto porque el posgrado prácticamente es casi privado, porque es autofinanciado, ¿no? Solamente la universidad paga al director, después todo el plantel administrativo y los docentes se les paga de los mismos ingresos. Entonces, si nosotros no tenemos una buena gestión, no tenemos este tipo de certificación, no podríamos competir nosotros a nivel local, a nivel nacional, incluso con estas certificaciones ya nosotros competimos a nivel internacional, ¿no? Con la titulación.